Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Las horas perdidas. La leyenda urbana dice: si una persona nos espera una hora al terminar de comer y va a nadar, sufrirá un calambre que podría hacer que se ahogara. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. La infancia de una persona está plagada de peligros, tanto reales como imaginarios. La leyenda que se propaga en demasía entre un sinnúmero de habitantes alrededor del mundo es que si al terminar de comer vamos a nadar inmediatamente, seremos víctima de los calambres y podríamos terminar ahogados. A menos que se espere a digerir el alimento alrededor de una hora, en ciertas regiones del mundo se dice que debemos esperarnos hasta 3 horas antes de ir a nadar. Supuestamente, no pasaría nada al tomar esa precaución. La advertencia no hizo ninguna provisión para aquellas personas que consecutivamente sufren de calambres. Solo afirma que, si alguien se atreve a entrar al agua en un corto periodo de tiempo, después de comer, con una certeza del 100%, se presentarán calambres, y entonces, también con un 100% de seguridad, la persona se ahogará. Una extensión de la leyenda cuenta que, aunque los niños coman tan escasamente como un simple sándwich y una paleta, se les obliga a permanecer sentados durante una hora completa, observando tristemente a sus amigos que los salpican con agua. Esa es la supuesta regla. Una hora para niños son aproximadamente 4 para los adultos. La precaución es una excelente enseñanza y una buena acción cuando se lleva a cabo, y más si se trata de jóvenes y el agua, porque el ahogamiento tiene una alta incidencia en muerte accidental por sumergimiento en líquidos, principalmente en menores de edad. Sin embargo, la precaución de esperar la hora completa después de comer está lejos de ser justificada. Nadie sabe con exactitud el tiempo que esta creencia de los peligros de nadar después de comer ha estado circulando, pero en 1961, el fisiólogo Arthur Steinhaus, desde el principio de sus investigaciones, se mostró escéptico en tal leyenda popular y publicó sus estudios en el libro Diarios de la Salud, la Educación Física y Recreación. Concluye en la idea misma de que la presencia de los calambres son cuestionables. A pesar de que los calambres musculares en las pantorrillas, los pies y manos pueden presentarse mientras está nadando, ciertamente no pone en peligro la vida del nadador, siempre y cuando éste no entre en pánico. Estos calambres pueden controlarse por la tensión y relajación de los músculos afectados, un tratamiento que cualquier nadador puede llevar a cabo. Incluso, si el calambre se deja sin tratar, no causará que el nadador se sumerja en el agua y se ahogue. Uno simplemente puede flotar hasta que llegue la ayuda. Todo lo expuesto anteriormente aplica para los calambres musculares comunes, resultado del sobreesfuerzo, no a los supuestos calambres en el estómago que la leyenda menciona. El hecho de que la privación del oxígeno en el estómago desembocará en calambres se encuentra en discusión, de la misma forma en que pueden ser provocados por comer bien antes de participar en una actividad extenuante. Sin embargo, lo que no está en duda son las estadísticas asociadas con las muertes debido a la alimentación e ir a nadar inmediatamente. No se ha producido un ahogamiento comprobable debido a esta situación. Ni siquiera existe un registro serio indicando que una persona estuvo cerca de un ahogamiento. Algo que se suponía resultaría en una fatalidad, demostró ser todo un mito. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer con toda esta información? Los que son muy cuidadosos de no tomar los riesgos, que son evitables, preferirán estar lo más lejos posible del agua justo al terminar de comer. De cualquier manera, los niveles ordinarios de natación al terminar de comer de manera ligera a moderada no debería ser motivo de preocupación. Esta creencia se ha inmortalizado en la película llamada Estrella en el año 1986, cuando uno de los personajes dice: "No ha pasado una hora desde la comida", cuando este fue invitado a nadar. También apareció en un episodio de la serie Civil. Fuentes: libro Narraciones de las Abuelas, de Sue Castle, 1992, página 13 a la 15. Libro Cuentos Antiguos, de Peter Angel y Merritt Malloy, 1993, página 65. Libro Ya Sabes Lo Que Dicen, de Alfie Kohn, 1990, página 9 y 10. Periódico Las Actas, artículo Tu Estilo Está Acalambrado, de Kathleen Moore, 27 de julio de 1998, página H1. blogspot.com. Título de la investigación: Mata bebés. La leyenda urbana dice: los gatos pueden robarle el aliento a los bebés y en ocasiones causarles la muerte. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. La idea de que un gato podría aspirar el aliento de un infante es simplemente un concepto erróneo. Los gatos no hacen tal cosa. Lo que se dice es que el olor a leche en el aliento de un bebé es lo que atrae al felino y puede llegar a matarlo. Pero, teniendo en cuenta la libre elección entre el agua y un tazón de leche, los gatos, por lo general, se inclinan por el agua, a menos que la leche haya sido el único líquido que se les ha ofrecido a partir del destete. En palabras más sencillas, a menos que el gato haya crecido con un especial gusto por la leche, él no buscará por sí mismo dicha sustancia. Otra teoría avanzada versa en que son realmente los celos de la mascota debido a que se le presta más atención al bebé. El dejar de ser el centro de atención en la familia y sentirse un tanto descuidado por parte de sus amos, se llega al punto de tratar de deshacerse de lo que él ve como un usurpador. En 1791, un jurado en investigación forense emitió una sentencia en el sentido de que un niño había fallecido en la ciudad de Plymouth porque un gato le había robado el aliento. la superstición fue incrementándose con la divulgación de estos acontecimientos registrados entre 1607 y 1708. Así, en 1791, este mito fue tan popular, hasta llegar al hecho de culpar a los felinos cuando la muerte de un bebé se presentaba sin ninguna causa aparente. Es probable que un gato pueda estar cerca de la cara de un niño cuando éste duerme, y en muy raras ocasiones pudiera llegar a ser causa de una muerte accidental. Obviamente, no es como lo dice la leyenda de que el gato reaccione con premeditación. Una noticia apareció publicada en diciembre del año 2000, en donde, a primera vista, parece ser un ejemplo de este rarísimo caso de accidente. Una mujer dijo que encontró a su hijo de 6 semanas de edad muerto en su cuna porque un gato se encontraba en la cara de su bebé. Un examen minucioso realizado por patólogos estableció que el bebé de 6 semanas de edad, de nombre Caron Payne, falleció debido al síndrome de muerte súbita. Cualquier cantidad de niños han sufrido muertes accidentales por dormir al lado de sus padres o boca abajo sobre la almohada. Está también el mencionado síndrome de muerte súbita infantil, entre otros razonamientos para la inexplicable muerte de un bebé. No es de extrañar que la leyenda del gato es ampliamente creída. Fuentes: libro Supersticiones que afectan la salud, de Morris Fishbane, 1930, páginas 149 a 160. Libro El Tratado de los Rumores, por David Jacobson, 1948, página 23. Periódico El Espejo, artículo Niño muere de asfixia por un gato, 23 de diciembre de 2000, página 18. Libro Diccionario de las Supersticiones, 1992, páginas 61 y 62. Periódico Ottawa Citizen, artículo Historia sobre los gatos que roban el aliento, 10 de junio de 1993, página Página B4, columna Querida Abby, del 22 de junio de 1993. Periódico El Espejo, artículo Muerte infantil, el gato no tiene la culpa, 6 de enero de 2001. Desmembrandoelmisterio.blogspot.com. Título de la investigación: caricaturas desquiciantes. La leyenda urbana dice: un episodio de los populares dibujos animados de la serie Pokémon ocasionó que más de 600 niños en Japón sufrieran ataques epilépticos. Resultado de la investigación: el resultado es múltiple. Los 600 niños que sufrieron ataques epilépticos en Japón es falso, pero de que una cantidad menor tuvo una experiencia fotosensible de ese episodio en particular, es verdad. Orígenes. Siempre el mejor, mejor que nadie más. Esta leyenda urbana es la típica pesadilla de los padres. Un popular programa de televisión, en este caso, unos dibujos animados, en el que cada niño está interesado, guarda un lado oscuro. Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon. Existe un único episodio de toda la serie que puede causar ataques epilépticos en niños que ni siquiera han presentado en toda su vida la epilepsia. Pokémon, te la serie de televisión Pokémon tuvo sus máximos registros de audiencia en el segundo semestre de 1999, convirtiéndose en las principales conversaciones entre los menores de edad, pudiéndose encontrar entre ellos mismos videojuegos de la serie, cartas coleccionables, discos compactos de música, entre muchas otras cosas. Todos estos artículos comercializados a través de un enorme imperio de mercadotecnia que haría que incluso George Lucas se retorciera de envidia. Obviamente, sin mencionar lo recaudado alrededor del mundo con las películas. Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo. Los críticos de espectáculos, desde el principio, han estado alegando enérgicamente que la serie en cuestión incluye elementos antisociales, tales como escenas de pequeños animales que son capturados y de personajes combatientes. Esta crítica se ha visto agravada con el constante recordatorio de que el programa ha dejado como resultado que 600 niños pequeños han sufrido ataques epilépticos en una escena donde uno de los personajes principales, llamado Pikachu, ataca a un enemigo en un episodio proyectado en 1997. Después de que 618 niños japoneses supuestamente habrían sufrido convulsiones en diciembre de 1997 al ver en televisión un episodio de Pocket Monster o Pokémon, y estos acudieron apresuradamente al hospital, la caricatura fue cancelada durante varios meses y los padres estaban asustados de que si regresara Pokémon, los niños una vez más se verían afectados en su salud. Sin embargo, el episodio en cuestión se hizo seguro, entre comillas, mediante la eliminación de las escenas que supuestamente habían inducido a las convulsiones y nunca fueron transmitidas de nuevo en la televisión japonesa. De la misma forma, dichas escenas fueron eliminadas para la versión americana. Más tarde, algunos investigadores que estudiaron el fenómeno Pokémon informaron en la publicación Diario Médico del Sur de que solo una pequeña fracción de los 618 niños fueron tratados con diagnóstico de epilepsia fotosensible. Fuentes: periódico The Straits Times de Singapur. Artículo: manipulación en la animación japonesa, de Kwang Wen Kim, 17 de diciembre de 1997, página 42. Artículo: síndrome Pokémon, epilepsia fotosensible o patología sociológica de las masas, de Benjamin Radford y Robert Bartholomew, en Diario Médico del Sur, volumen 94, número 2, febrero de 2001, página 197 a 204. Periódico: The New York Times. Artículo: la luz parpadeante en las series de dibujos animados, por la agencia France Press, 31 de marzo de 1998, página A3. Pokémon, tengo que atrapar. Nuestro amor lo vencerá. Te enseñaré tu Pokémon. Pokémon, atrápalos ya. Atrápalos ya. Pokémon. blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción: Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial. Prohibido su uso parcial o total.